un convenio que salió en la gestión anterior, a donde nos dieron a 10 municipios que conformábamos el ente, y se hizo a través del Ministerio de, en su momento, que administraba Laura Llure. Por una cuestión de ética y por una cuestión necesaria, decidimos ponerlo en la plaza de Minetti, porque era en el único lugar donde no había mucho polideportivo, y aparte por una cuestión estratégica. Uh-huh. Minetti queda muy lejos de la zona de confort, como quien dice, el poli del centro, el polideportón. Entonces necesita en ese lugar un polideportivo social de lo que venía haciendo la provincia para darle a todos los chicos Minetti, a toda la familia Minetti, Loma y Manantiales, Manantiales, Costa Canal, para que tengan un espacio recreativo con todo lo que implique eso, ¿no? Bueno, los vecinos se enteraron, hicieron el movimiento suelo, eso se licitó en octubre, se empezó a hacer este año, fue anunciado por mi gestión y fue anunciado en febrero por la gestión actual, que se iba a hacer ahí en Minetti. Se empezó con el movimiento suelo, se sacaron las máquinas de hacer gimnasia, un buen momento se paralizó la obra y se hizo el cambio de destino. Los vecinos preocupados por el cambio de destino metieron una nota al Consejo Deliberante pidiendo explicación por qué había sido la decisión de cambiar el polideportivo y llevarlo a Portón de Piedra, que no está mal, porque también habíamos pedido esa obra ahí para el polideportón de Piedra porque hace falta, y lo habíamos pedido al tinglado para que se alargue la cancha y puedan competir provincialmente handball, patín, pero siempre haciendo el polideportivo de Minetti. La contestación del asesor letrado en la sesión anterior dijo que había sido una decisión provincial el cambio de sitio del polideportivo. Uno que ha sido intendente no se maneja así, y la provincia cuando te da no te exige a dónde ponerlo. O sea, claro, eso lo sabe cada localidad. Eso lo sabe, ¿no?, cada intendente y las necesidades que tiene cada barrio. Así que esa contestación del asesor letrado, que dijo que había sido una decisión del gobierno provincial de ponerlo en el polideportivo del Portón, no nos convenció. Así que bueno, queremos que claro, se nos den explicaciones desde el Ejecutivo Municipal por qué. Y bueno, y trabajar, si ya que se va a hacer el polideportivo, trabajar para que en algún momento que haya pues presupuesto en la provincia, ya sea el año que viene o el otro, se pueda ejecutar el polideportivo que tanta falta hace en ese lugar de Minetti, ¿no? Vamos a leer rapidito dos mensajes que nos llegan y pasamos ya al último tema. Dice, hola, mi nombre es Karen, quiero mandar todo mi apoyo a Cayetano y decirle que los vecinos estamos con él. Una gran persona, un ser humano excelente, se extraña ir a la MUNI, que el intendente te atienda con amabilidad. Otro mensajito que llega, un saludo a Cayetano Canto, los vecinos queremos que vuelva, Saldán lo necesita, mi nombre es Analia Poleri. Bueno, Cayetano, un tema más que también nos queda es tu tema judicial, ¿no? Con estas imputaciones que tuviste, primero por el tema de las facturas a través de la municipalidad, pero después también se dio a conocer públicamente, ¿no?, el tema de los juegos, del juego a través del casino, Quiniela y demás, en un contexto también de pandemia, ¿no?, y algunos números que llamaban un poco la atención. ¿En qué condiciones no estamos? No es poca cosa lo que estamos hablando. Uh-huh. Es una cosa muy importante que la gente necesita saber. Uh-huh. Alguna respuesta. La última vez que estuve acá fue en el momento que nos hicieron los allanamientos. Exactamente. El día después de los allanamientos. Que la verdad que no se lo deseo a nadie. Lo que pasamos es algo que solamente lo veía en las películas y me lo tocó vivir. Vamos a arrancar por el tema de las causas de la boleta POC. Uh-huh. Te voy a volver a decir lo que dije en su momento allá por el 2020. Nosotros somos contribuyentes de buena fe. Todo lo que se nos adjudica a través de esas facturas, que nosotros no somos quien, ni el fisco para controlar, ni a los contratistas, ni a los monotributistas, ni a los responsables incripto, todo lo que implica en esa factura en su momento estaban autorizados por el AFIP, estaban vigentes, y no tenés un sistema donde a vos te digan que esa empresa o ese contratista está en proceso APOC, porque no existe en ningún lado. A vos te sale el CAI al día, pedí autorización, la factura sale, el gasto se hizo y los gastos se hicieron por cosas que se compraron, que están y que están hechas y son obra. Nosotros no podemos decir más que eso, que se cumplió con toda la normativa administrativa, pasó por toda la cadena de compra, se cumplió con todos los pasos administrativos Y bueno, las obras están, el material está y está todo a disposición para demostrar que la municipalidad fue contribuyente de buena fe. Uh-huh. Con el tema, bueno, derivado de los allanamientos y demás, se conoció este dato de, entiendo que es una nueva imputación, ¿no? Por, no me sale ahora la palabra, ¿no? Pero estos ingresos... Lavados de activos. Ahí está, gracias Cayetano. Lavados de activos que devenía de, bueno, de algunos juegos, ¿no? De quiniela, de casino. Bueno, la verdad que por respeto, yo siempre soy muy respetuoso de los tiempos. He respetado los tiempos de la justicia, me he puesto a disposición, estuve siempre a disposición y voy a estar siempre a disposición de la justicia. Nos hemos presentado cada vez que nos han llamado, pero sí hay cosas que me joden y me molestan y que por respeto a mi familia por ahí no he hablado, pero también por respeto a la gente que por ahí está un poco confundida porque uno escucha y ve y se queda con eso. Entonces, por ahí, no puede andar dándole explicaciones a todo el mundo uno de lo que ve, de lo que dicen, de lo que escuchan. Uh-huh. Y la verdad que eso me jode mucho y me molesta. Porque en realidad, que te traten de millonario, que me haya hecho millonario y que haya justificado mis bienes, creo que dijeron con 260 veces que gané en el casino, esto es falso. No existe. Entonces me molesta porque a uno lo conoce todo el mundo, está en el rubro privado, ha sido intendente, estoy en el rubro del fútbol. Entonces que se digan esas cosas sin fundamento y sin tener la certeza de dónde salen, yo ahora también quiero decirlo, que todos mis ingresos en mi vida y en toda mi historial no lo vas a encontrar en ningún lado que yo me haya sentado a decir ni que yo haya dicho. No existe. Que en mi historial haya justificado un bien, no solamente de los que se me adjudican ahora, sino de los bienes que he tenido en toda mi vida con alguna ganancia del casino. Nunca. ¿Y de dónde salió eso? Lo que digan los medios, problema de los medios. La verdad que no sé. Y la verdad que sí me molesta. ¿Por qué? Porque decir que soy un lucky player, que soy un ganador serial, la verdad no existe. Ni el número de cantidades... que no me pone a discutir eso, porque la verdad es que no me interesa, pero sí quiero aclararle a la gente que por ahí tiene la duda de que yo me había sentado en algún lado y había dicho y había justificado mis bienes con ganancias en el casino. No vas a encontrar en el historial de mi vida, ni siquiera por ese termo que tenés ahí, que yo tenga una ganancia de casino justificando una pala. Nada, cero, no existe, no hay. Entonces por ahí esas cosas te molestan porque perjudica el entorno familiar, perjudica a tus amigos, me perjudica a mí para salir a trabajar porque en algún momento viene uno, viste, y con todo eso que se ve y que se escucha, te dice, che, loco, dame un numerito, te invito al casino, déjame tocarte y según cómo te encuentres en ese día, viste, la respuesta que vos le das. Entonces, a veces lo puedes tomar con humor y a veces entonces, te rompe un poquito. Sí. Le tengo que dar las gracias, la verdad que esto sí tengo que ser muy sincero. Bueno, la familia siempre estuvimos unida. Le quiero dar las gracias a todos mis clientes, a todos mis compañeros, a todos los que me conocen, que nunca creyeron eso, porque saben que no existe. Pero también quiero reconocer a la gente de Saldán, que el 80% me apoyó, porque nos conocen de toda la vida, y que no creían semejantes barbaridades, pero muchos estaban en duda. Entonces, como estaban en duda, hoy les quiero dar la tranquilidad de decirles que nosotros vamos a ir cumpliendo los pasos de la justicia cada vez que nos llamen, pero que no existe y no hay... ninguna chance de que en mi historial se encuentre una ganancia de casino justificando una bicicleta, porque no hay, y no lo va a encontrar. Entonces, saquémonos ese personaje que generaron de Lucky Playa, de ganador serial, de millonario, porque la verdad me molesta. O sea, judicialmente tampoco está, digamos, la palabra del juego del casino. Es una construcción mediática, esto, nada más. Si vamos a hablar claro y sincero, esto salió a través de denuncias anónimas que hicieron a la fiscalía y que el fiscal, como todo justicia, tiene que intervenir. ¿Cómo? Y el fiscal está actuando de la mejor manera. O sea, está en todas sus condiciones de averiguar de las denuncias anónimas que se han hecho. Y lo que se dice, lo dicen los medios, porque yo tampoco lo escuché nunca al fiscal hablar de algo de lo que se ve y se escucha por ahí. Entonces, muy respetuoso de la parte de la justicia, nosotros estamos a disposición y no existe nada de todo eso. A ver, saquémonos todo eso, porque realmente llega un momento que molesta todo el entorno. Y también molesta a mis amigos, molesta a mis vecinos, porque está la chicaneada de los 20%, eso que te quieren ver mal, que te quieren ver en el piso para que te sigan pateando. Y está la gente realmente común que te conoce y que se sorprende y que a lo mejor queda la del margen de la duda de qué hace. No, no existe. No hay ni las cantidades. Tampoco nunca gané la lotería, nunca gané el gordo de Navidad, el Kini 6, el Loto, el Kini. He jugado la quiniela y he ganado algunas veces como todo aquel que juega la quiniela, pero la quiniela, o sea, no es tan difícil. Que se dijeron que yo había ganado cuando el casino estaba cerrado. Uh-huh. Algo que solamente alguien que no entiende puede entender y creer eso, que únicamente el casino me va a abrir a mí la puerta para que yo entre y cobre en el casino. No existe cobros de ficha en el casino en mi expediente. Esto salió no por un pedido, ni una verificación de la UIF, que vio en algún momento alguna operación dudosa de Cayetano Canto, sino que a la UIF le piden información sobre Cayetano Canto y la UIF da la información como lo dio la lotería, como lo dio el casino, como lo dio la AFIP, como lo dieron todo el mundo. Y están todas mis declaraciones, tanto mía como de mis hijos, a disposición de la justicia para que se fijen de los bienes que me están adjudicando, cómo han sido obtenidos. Uh-huh. Lo dice en el comunicado de prensa y lo digo yo también. Entonces, llega un momento que está todo bien, pero creo que por respeto a mi gente, a mis vecinos, a mis amigos, a mis conocidos, tienen que entender que en ningún momento en mi historial de mi vida, no de estos últimos 6, 7 años por los bienes que me están adjudicando, que creo que si vos me decís a qué le llamamos millonario, si vos tenés un trabajo, si vos tenés salud, si vos tenés amigos, si vos tenés un auto y tenés una casa, eso quiere decir ser millonario. Bueno, me siento millonario, porque tengo salud, tengo amigos, tengo trabajo, tengo una casa. Ahora, no pongan palabras en mi boca ni pongan a escribir algo que nunca lo hice y que nunca lo dije. Uh-huh. Cayetano, volviendo al punto de origen, lo que da inicio justamente a esta nota, pienso en La Calera, que recién estos días venimos cronicando de que va a volver a tener actividad el Consejo Deliberante. Y pensando en cómo ha sido el Consejo Deliberante una piedra en el zapato para el intendente, con tu regreso al Consejo, ¿van a aprobar los proyectos que envíen desde el Ejecutivo o qué postura van a tomar con eso? Mira, nosotros hasta ahora mandaron pedido de préstamo y se le autorizaron todo. Mandaron todos los pedidos de los fondos permanentes y se les autorizaron todo. Todo lo que mandaron se lo han autorizado. Todo lo que sea beneficioso para nuestra ciudad, vamos a acompañar. Y también vamos a llevar proyectos desde el Consejo Deliberante para ayudar al Ejecutivo para que Saldan crezca. Porque acá lo único que hay que cuidar es al ciudadano y a Saldan. Los problemas personales y los problemas políticos los resolvemos en otro lado. Pero acá no venimos al Consejo a hacer contra y a poner palo en la rueda. Acá venimos al Consejo a ayudar y a controlar lo que nos corresponde como ciudadanos. Nosotros somos controlador de los ingresos de los ciudadanos, a dónde va su plata y qué se hace su plata. Entonces, si yo, intendente ejecutivo, en su momento me llegara a enojar porque el Consejo o el Tribunal de Cuentas me adjudicara y me controlara el gasto, sería un error. Porque están cumpliendo con su deber. El ciudadano de información pública tiene que saber lo que se gasta y lo que no se gasta. Así también como los decretos tienen que ser públicos, como las ordenanzas tienen que ser públicos, tienen que publicarlo en el boletín oficial, tanto municipal como provincial. Y si vos me preguntas otro tema de los que también nos llama la atención, hasta el día de hoy, tanto el Consejo como muchos ciudadanos de Saldán, no sabemos de qué forma asumió el secretario de Gobierno. No sabemos si ha sido por decreto, por juramentos, por lo que sea, pero no tenemos una información de qué manera asumió. ¿Cómo debería haber asumido? ¿Cómo? Y si no juró adelante de alguien, tiene que haber un decreto y tiene que ser publicado en el boletín para que nosotros lo enteremos qué día se nombró, cómo se nombró y de qué manera se nombró. La última antes que se vaya, y es simplemente para entender por ahí el enojo o la bronca cuando hablaba recién de esta cuestión, puse en el Google Cayetano del Bar de Canto y mirá que tenés historia en la política en municipal el país, y provincial. Y sí, La Nación, hablan de la 260 veces, Clarín. Hay medios que reflejan, pero como que vos justificaste, un ex intendente justificó su fortuna del casino, por eso te preguntaba si eso lo habías dicho vos o había estado en el caso en algún momento. Pero mirá cómo es cuando se instala algo a nivel mediático, uh-huh. Pones el nombre con, no sé, hace 20 años que estás en la política más. Hace 20 años que estoy en la política y hace toda la vida que he estado en la parte privada. O sea, yo tengo ingreso tanto de lo privado como de lo público para justificar una camioneta. Tampoco es que tuve tres bienes juntos de los que me están adjudicando. Tuve uno por B, como quien dice. Vendés uno, compras el otro. O sea, sí, pero iba hasta más allá de eso de si después la justicia dirá y esclarecerá todo. Pero digo esto de las 260 veces que ganó en el casino. Es lo que sale hoy en todos lados. Te vuelvo a repetir, que te traten de lucky player, que te traten de ganador serial, que te traten de millonario, que te traten de suertudo, que te traten de todo eso, por ahí molesta. A uno no le hace mucho porque sabe que no es verdad y sabe que no lo hice nunca en mi vida. A ver, vos me decís jugar a la quinela, he jugado a la quinela desde que tengo uso de razón. Vos me decís voy al casino, y sí, voy al casino con amigos, voy al casino con familiares, voy al casino porque soy una persona común y no por eso quiere decir que vaya a hacer maniobra fraudulenta al casino. O sea, no sabía que existía esa manera de lavar dinero de esa forma. Pero si vamos realmente a lo concreto, no existe. Buscalo en cualquier lugar. Yo quiero que busque, vos que ves tanto los medios, que en algún lugar que vos busques, que yo me haya sentado a decir, ay, esto lo compré con lo que gané en el casino. O busque una declaración jurada mía que diga que esta cosa la compré con una ganancia de casino. No existe. No existen. En ningún lado, no existen. Bueno, leemos los últimos mensajitos y ya agradecemos a Cayetano este tiempo. Dice, buenos días, después de 20 años de un Saldan que estuvo abandonado, Cayetano le devolvió vida a nuestro pueblo, asfalto, educación, salud, con mucha gestión y compromiso. Hoy Saldan extraña obras y compromiso que vuelva. Dice otro mensajito, dice, buen día. Soy Sol, nieta de Isabel. El señor Cayetano Canto fue el único intendente que sabe realmente lo que es Aldán. Él dio todo por su gente sin mirar quiénes harán. Jamás dejó una familia con hambre, nunca siempre con mucho o poco solucionaba el problema de su gente. La juventud está con vos por otros años más a tu lado, por una juventud sana. Te queremos de nuevo acá en Aldán. Te necesitamos y creemos que Dios es justo. Vos festejaste cuando ganó Carolina sin pensar que nosotros llorábamos por cada voto que se fue. Vamos, Cayetano, volver. Queremos que Saldán vuelva a ser lo que era antes. La juventud te espera, Cayetano. Otro mensajito dice, hola, buenas. Yo trabajo y he trabajado con Cayetano. Persona más buena que él no hay. Se puede cansar de hablar, pero el que lo conoce, sabe cómo es y sabe lo que ha hecho por Saldán. La traición de esta señora que está en el poder no se puede perdonar. Desconocer así la gente que trabajó para ella está ahí, no tiene perdón. Que se prepare porque Cayetano vuelve. Epa, Cayetano. No quiero profundizar mucho. Acá tenemos dos mensajitos más. Dice, hola, anexados. Acá Raúl de Barrio San Remo, escuchando al exintendente. Justamente eso es exintendente y se le agradece la transformación, pero pregunto, dice, ¿no estaría bueno que la deje gobernar a la persona que usted mismo puso? Nosotros en ningún momento le hemos puesto palo en la rueda, la quisimos siempre ayudar y la estamos ayudando. Ahora, que asume de concejal para defender los intereses que tanto nos costó, no le tiene que hacer mal a nadie. Nosotros la vamos a dejar gobernar del Consejo Liberante, nunca le hemos puesto palo en la rueda y no le vamos a poner en la rueda. Uh-huh. Ahora, si cada uno elige su forma de gobernar, yo ya no me hago responsable. En eso no tengo mucho para hacer. Pero que se quede tranquilo, ciudadanos, Saldán, que estamos para sumar, no para restar. El último mensajito también viene para una respuesta. Dice Cayetano, parece que la provincia, bueno, dice que te soltó la mano. Recién contado Cayetano que de hecho estaba trabajando en la turismo. Dice, en vez de maltratar a esta mujer que usted mismo puso, dele la gobernabilidad que necesita y merece, nos dice Micaela. Si estar ausente y defender los intereses quiere decir maltratar, no sea lo que le llamamos maltratar, nunca hicimos nada en contra de esta gestión, sino que es muy fácil, los hechos van a la realidad. Entonces, si en algún momento se le ha puesto palo en la rueda y se le ha puesto inconveniente para gobernar, no sé cuál fue el momento, creo que los concejales hasta su momento no han hecho nada en contra de la gestión. Y yo creo que en Saldán no ando llenándole la cabeza a nadie porque cada uno es dueño y tiene libertad de expresión. Uh-huh. Cayetano, te agradecemos este rato acá en Radio Nexo, en Anexados, y bueno, traer un poco también de claridad a nivel político lo que está pasando. Estaría bueno también que Carolina se pronuncie al respecto. Hasta la fecha no hemos podido tener contacto con ella, esto también hay que decirlo. Pero bueno, creo que está siendo un Saldán un poco revolucionado a los tiempos que veníamos también acostumbrados, donde bueno, había un orden político, no digo que esté bien ni que esté mal, pero los escenarios cambiaron y bastante, así que gracias. Yo por ahí también pregunto, que yo he puesto palo en la rueda o que la deje gobernar, también sería importante que se fijen en el diario El Unión, en el comunicado de la actual secretaria de gobierno hacia mi persona, y creo que tampoco estarían mucho de acuerdo, ¿no? Cuando te dicen bocón, matón, de todo, que dejamos una municipalidad fundida, está en la vista, está la del acta de transferencia. Entonces también hoy seamos un poco, claro, pongamos las cartas sobre la mesa. Y la verdad que agradezco este espacio que me han dado, porque para que uno vuelva al ruedo, más allá que siempre estuve y nunca me fui, también quería aclarar un poco la situación mía, personal, para sacar esos fantasmas que por ahí tenía la gente de lo que ve y de lo que escucha, y de que realmente no existe esa posibilidad. Entonces uno tiene que estar tranquilo y tiene que caminar a paso firme, y que se quede tranquilo, Saldan, que acá venimos a ayudar, a trabajar y a acompañar a la gestión desde el lugar que nos toque. Todo lo que sea propuesto por el Ejecutivo en pos del beneficio de la gente y del beneficio de Saldan, créanme que va a estar aprobado. La última, rapidito, por sí. Favor, dice, ¿qué hay sobre el supuesto basural en Saldán? Ah. Bueno, una de las causas que también vuelvo es por eso. Se está hablando mucho sobre, desde el ente metropolitano, una planta de transferencia que sería un basural, a donde reciclarían cuatro ciudades, Calera, Villa Allende, Saldán y Mendiolaza. Se están haciendo algunos estudios de suelo, pero suena muy fuerte la localidad de Saldán, en las tierras de Enrique Palacio Minetti, a donde la verdad que no hemos podido darle solución a la gente con la vivienda lo tengo, no hemos podido avanzar en una urbanización, no hemos podido avanzar en otras acciones para la gente. Creo que Saldán no merece ser nombrado como, che, vamos a Saldán, a donde está el basural, porque la gente, yo sé que la basura es un problema, ¿no?, y que hay que resolverla, pero creo que hoy Saldán no está en condiciones. Creo que están trabajando del ente metropolitano para ver cuál es el mejor lugar, pero la idea es que las cuatro municipios centralicen en un solo lugar el centro de transferencia para achicar y llevar a Piedrita Blanca o a Bower, que la verdad que cada día se está achicando más el volumen para poder ingresar ahí, y la verdad que hay que resolver el tema de la basura. Ahora es un tema a discutir sobre la mesa, a donde tendrían que estar los concejales de cada municipio, que son los representantes del pueblo, los intendentes de cada municipio, sentados en una mesa de trabajo con el ente metropolitano. Creo que esa es la manera de que podamos llegar a todo buen puerto y ver la mejor solución para toda la ciudad. Creo que la gente en su momento se quiso hacer en Río Ceballos, sí, y no se pudo. Uh-huh. Hoy están buscando otro lugar. O sea, hay que mentalizar y educar a la gente qué es lo que se va a poner. Porque si llegamos de golpe y decimos, acá va a ir esto, y la gente siempre lo toma de la peor manera. Cayetano Canto, exintendente, y bueno, esta tarde vuelve a asumir como presidente del Consejo Deliberante. Gracias por este rato. Muchas gracias a usted y saludo a todos. Nos vamos a una breve tandita, ya volvemos, ya seguimos con más Anexados a la Vuelta. Hablamos de merenderos en la ciudad de Villa Allende.